rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Tevele? Volviste, Otero, después siempre de... Siempre estoy volviendo, Tevele. Después de un par de ausencias de este jueves del Enredando, que hoy arrancamos nuevamente... ¿Trajiste la dinero de factura? Desde Matadero. No, no, no. No veo que me está pasando facturas de mis no, ausencias. No, para nada, para nada. Simplemente era, nada. La audiencia que se acostumbra a las voces de los lunes... con Tonada Riojana, la de los martes con una mezcla, así, medio uruguaya de Parque Centenario, de Caballito. Medio Tato Bores de rato. Medio también. Tato Bores de rato, exacto. Los miércoles se acostumbra a las tonadas cordobesas, los jueves se acostumbra a nuestro porteñismo y a tu a la calidez y a la dulzura de tu voz, y los viernes se acostumbra bueno, Tevele, ¿cómo estamos hoy? A la dupla cumbiera de la Caterva. Entonces había como, no podría asegurarte que no haya habido movilizaciones en algunos puntos del país, disfrazadas de cuestiones sociales, pero que en realidad lo que había de fondo ahí era qué pasa que no está Otero. Me imagino que habrá habido mucho reclamo. Sí, exactamente. Bueno, me imagino. Pero estás acá. Y eso es lo importante. Seguro que en un instante llegará Luis Angió, lo estamos esperando todavía, pero seguramente andará por aquí en un ratito. Es más, probablemente esté tocando el timbre de la radio en este momento. Yo creo que ya, conociendo a Luis Angió, está tocando el timbre. Bueno, porque pero no podemos hacer radio. Jamás llegó tarde. No podemos. O sea, bueno, ahora le abrimos. Terminamos el bloque y le abrimos. Si nos sale todo lo que tenemos pensado, va a haber de todo en la mañana del Enredando. Porque en este tiempo raro. Claro, es un momento extraño. Por un lado, siguen sucediendo los mismos conflictos que son parte de nuestra agenda habitual. No va a dejar de suceder eso. Algunos dicen que se va a profundizar. Por supuesto que nosotros vamos a estar hoy reflejando algunos de esos conflictos que se dan en todo el país. Y por otro lado, con algunos de esos conflictos, las resoluciones terminan siendo incluso en algún caso diferentes a las que nosotros habíamos pensado. La semana pasada casi que cerramos el programa anunciando que se acababa de votar en el Senado de la Nación la expropiación definitiva de IMPA, de uh-huh. la emblemática fábrica recuperada por sus trabajadores después de que... bueno, es una historia muy rica la de IMPA, pero en el último caso, después de que se fundiera la cooperativa que llevaba adelante la gestión anterior, y allí los trabajadores se hicieron cargo, y además se hicieron cargo no solo de IMPA, sino que se hicieron cargo en parte del movimiento, lo siguen haciendo, de uh-huh. un sector. La cabeza del movimiento de fábricas recuperadas. Exacto. Bueno, consiguieron su expropiación. Es raro, ¿no? Porque en realidad ellos habían hecho un acuerdo político con Daniel Scioli, entonces uno suponía que lo que podía pasar era que si ganaba Scioli terminaran recibiendo la expropiación, pero Scioli perdió y terminaron recibiendo la expropiación. Uh-huh. Lo mismo los trabajadores del Bauen, lo mismo los trabajadores del sindicato de Subte, que recibieron su ficha gremial uh-huh. después de todo el periodo del kirchnerismo estar pidiéndolo. Es raro, es un momento rarísimo, y ¿no? Por otro lado, está por asumir la derecha más recalcitrante que uno se podía imaginar. Claro, pero que además nombrando funcionarios que nos sorprenden también, ¿no? Como no, Fabiana Túñez, no. Digo, en el caso de Túñez, sí, sorprenden algunos nombres que aparecen ahí, otros que se van barajando que sorprenden todavía más. En el caso de Túñez, por si alguien pudiera no conocerla, una activista feminista. Feminista de muchos años, integrante de la Casa del Encuentro. A ver, cuando uno dice hay tantas muertas, tantas mujeres muertas por femicidio, ¿cuánto es la cifra que se maneja habitualmente? Una cada 30 y pico de horas. Bueno, esa estadística la hizo la Casa del Encuentro después de un arduo trabajo, digamos. Le debemos poder decir eso al laburo social de la Casa del Encuentro. en realidad tienen mucho más laburo que eso, pero conocemos, sabemos que el laburo estadístico siempre es importante para poder hacer conocer en lo fáctico algunas situaciones que a la sociedad si no, no es muy proclive a prestarle atención. Así que esa no, no, sí, es cierto, esa sorprende. Ahora, hay mucha gente que aparece sorprendida por la designación de Lustó, de Martín Lustó como embajador de los Estados Unidos. Si estuviera Luis acá, que debe estar abajo tocando timbre, estaría diciendo, bueno, pero el recuerden que el embajador en Estados Unidos de la gestión, que finalmente no será, de Daniel Scioli, era Guillermo Francos, un viejo cabalista que después estuvo al frente del Banco Provincia durante mucho tiempo. Y en el caso de Martín Lustó, en realidad cuando algunos de nosotros decíamos ante la segunda vuelta en la Ciudad de Buenos Aires, que no sé si te acordás, casi le gana Lustó a Macri la segunda vuelta en la Ciudad de Buenos Aires, porque el Frente para la Victoria se dio la política de enviar a sus militantes a votar a Lustó en la segunda vuelta, porque era el mal menor, digamos, lo mismo que más o menos se dio entre Scioli y Macri, la misma política de tratar de achicar el voto en blanco para intentar ganarle, desplazar al más malo, malísimo de todos, que es Macri. Entonces se dieron esa política y casi que lo llevan a Lustó a la jefatura de gobierno. Bueno, hoy Lustó es el embajador de Estados Unidos del gobierno de Cambiemos, que asumirá el 10. Eso que está, ¿cómo era? ¿Eso que está pasando ya no soy yo o sí soy yo? Eso que está latiendo ya no soy yo. Esto que estás oyendo, ya no soy yo. Pará. Bueno, che, que estás oyendo, bueno, que está latiendo, que está algo así era, qué sé yo. Y pero si vamos a crear un clima y los dos le pifiamos la letra. Bueno, la verdad, 10 de la mañana, bastante esto. Onda le puse y te canté un pedacito y todo. Se nos fue el clima, la mierda, ¿qué va a ser? Esto que estás oyendo, ya no soy yo. Es el eco del eco de un sentimiento. Su luz fugaz, alumbrando desde otro tiempo. Una hoja lejana que lleva y que trae el viento. Yo, sin embargo, siento que estás aquí, desafiando las leyes del tiempo y de la distancia. Sutil, quizás, tan real como una fragancia. Un brevísimo lapso de estado de gracia. El espacio de mi abrazo hueco. Esto que canto ahora continuará, derivando latente en el éter eternamente. Inerte así, a la espera de aquel oyente, que despierte a su eco de siglos de bella durmiente. Espacio de mi abrazo hueco, eco, al espacio de mi abrazo hueco. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Ya no soy yo. Monólogo número 2000. La semana pasada caminaba por la Plaza de Mayo y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Tato, cuando zumba la turba, la negra se mueve, la colmena se agita, damos voces y buscamos la quinta pata a todo. Utilizamos la megafónica del pueblo para alcanzar la fortaleza que nos permita construir en forma colectiva una trinchera donde garantizar la retaguardia, donde puedan compartir el Che Barracas con el Nehuenche, el lugar donde se genere la bulla necesaria para plantar la semilla del algarrobo que nos cobije hasta dar el grito detrás la sierra. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije dos cosas. ¿No le parece que está un poco épico esto? Y además, le faltaron tres radios. Villa Jardín, La Caterva y Capoma. Es que no encajaban en el relato, Tato. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, en realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Me fui caminando despacito en dirección al Congreso mientras buscaba en el teléfono la radio de la red. Así que, mis queridos chichipíos, RNMA, verbú con papas fritas y... Rompí con la costumbre, enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar. Todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. ¿Viste que estaba en la puerta? Estaba. ¿Qué tal? Buen día. Estaba en la puerta y estaba estaba allí hecho un marinerito. Le falta la gorrita y el ancla. Convengamos que... Luis Angió tiene una remera rayada. Sí, yo hago descripción. Rayas finitas, horizontales, blancas y azules. Uh-huh. Azul oscuro. Sí, tres botoncitos en el pecho. Por supuesto, ¿está bien? Por supuesto que los tres prendidos, ¿no? Sí. O sea, los tres en on. Sí, yo no soy un despechado. No, por supuesto, claro. No, pecho frío nunca. No. Te arregla muy igual, Luis. Bien. Muy bien. No, yo lo único que me di cuenta ahora que estuve ahí, que esta radio es como el tango, ¿no? Corrientes 348, no tiene ni portero ni vecino. Bueno, no tenemos portero. Todos los que pasamos por acá lo entran al estudio y trabajan, digamos, ¿no? Y hacen comunicación comunitaria alternativa y parece popular. Parece muy bien. ¿Qué? No. Por lo menos... Tratando de seguir tu razonamiento. Por lo menos cuando está la luz roja encendida. Por supuesto que hay gente que también forma parte de la casa, pero... Nada, no importa a nadie eso. Che, ¿les parece si comentábamos recién en el comienzo la cuestión de que el jueves pasado en realidad habíamos dicho que había salido la expropiación definitiva de la fábrica recuperada IMPA? Obviamente en los programas que siguieron del Enredando, el viernes, lunes, martes, miércoles, los diferentes situaciones fueron impidiendo que se diera esta charla que sucedió en uno de los programas de esta radio que conduce Alfredo Grande y en el que hubo una charla con Eduardo Murúa, que es el principal referente de la fábrica recuperada IMPA. ¿Les parece que la escuchemos para entender un poco cómo se llega a esta expropiación y en todo caso cuál es la idea que tiene Murúa

Alfredo era uno de los encargados y estaba en línea para, sí, para atendernos. Último intento, ¿está por allí Alfredo? No, bueno, lo vamos a recuperar, lo vamos a volver a llamar para que para que podamos conocer la situación de los trabajadores de la Aguada, este restaurante de allí de el barrio de la ciudad, perdón, de La Plata. Los platenses me deben querer matar en este momento, pero estamos haciendo 20 cosas al mismo tiempo mientras esperamos el contacto con Alfredo Almeida. Ayer hubo un abrazo solidario que se realizó allí en el bar en la ciudad de Las Diagonales, un poco para intentar, como sucede siempre en estos conflictos de fábricas y empresas recuperadas por sus trabajadores, primero que la gente de los alrededores se entere de la situación y que pueda acompañar, ¿no? El pedido por recuperar las fuentes de trabajo y mantenerlas. Alfredo Almeida, ¿estás por allí? Hola, sí, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Yo soy Fernando, estamos con Eugenia y con Luis Angión en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y recién lo escuchábamos a uno de los integrantes de INPA comentar el conflicto de ustedes muy por arriba. Queremos profundizar, sí, ver en qué situación están y por eso te llamamos. Sí, bueno, tenemos un juicio de desalojo por parte de uno de los dueños. Esto se llevó a cabo y ahora, bueno, estamos en una situación de posiblemente algún arreglo. No sé qué es lo que ocurrirá en los días que vienen, pero tenemos una audiencia para el día 16 de diciembre, posiblemente con los dueños directamente, y vamos a ver en qué situación llegamos. Te pedimos si te podés acercar un poco más al aparato porque te escuchamos muy bajito. ¿Cómo es la situación? Por supuesto que nos imaginamos que el restaurante tenía un dueño, pero ¿cómo entraron en conflicto? No, los dueños quieren que nos retiremos porque supuestamente no les conviene que sigamos nosotros con la fuente laboral, porque ellos tienen otras expectativas, posiblemente tienen algún otro negocio que hacer. Entonces esas son las condiciones con las cuales ellos quisieran que dejemos el local. Uh-huh. Y entonces nosotros, lejos de dejarlo, que quisiéramos seguir trabajando porque es nuestra única fuente laboral que poseemos, mayormente la mayoría de gente que aún todavía no se ha jubilado y le faltan muchos años todavía. Uh-huh. O sea, ellos decidieron cerrar el lugar. Ellos eran nuestros patrones antiguamente. Claro. Entonces, en un momento determinado, ellos dejaron de pertenecer a la empresa y nos cedieron a nosotros el lugar. Como indemnización de nuestros años de trabajo. Uh-huh. Y luego, bueno, vinieron los problemas que ocurrido en todo el país, la crisis y todo ese tipo de cosas, y entonces a veces se hace difícil mantener un negocio, pero bueno, fuimos saliendo siempre adelante, ¿no? Pero el tema es que el 50% de uno de ellos no quiere alquilar más, y entonces, bueno, llegamos a este conflicto. Claro, ¿qué tal? Buen día, Luis Ángel, te saluda. No, solo estaba escuchándote y me hacía recordar también lo que pasó con el restaurante aquí de Capital, Ale Ale, que fue exactamente lo mismo, ¿no? Los dueños del local estaban exigiéndole a sus trabajadores, que habían tomado también para trabajarlo y gestionarlo ellos, hasta que, bueno, fue una pelea dura, pero creo que la lucha y la movilización de varias organizaciones hizo que se pudiera encontrar una salida, que fue encontrar otro local y ellos ir a trabajar otro local. Quizá por ahí esa puede ser una variante, ¿no? Sí, hay muchas posibilidades, pero a veces uno no cuenta con los recursos necesarios como para en lo económico, como por ejemplo para mudarse. Sí, acá tuvo la ayuda, creo que del INAES, me parece, ¿no? Y otros organismos estatales. Claramente sí. Es en estas circunstancias en las que tiene que aparecer el Estado, ¿no? Para ayudar en esta situación. El caso que vos citás, Luis, de Ale Ale, también tuvo mucho tiempo a los trabajadores laburando en el lugar en claro. el que en la propiedad que estaba en disputa, digamos, este, y se hicieron allí, por decirlo muy entre comillas, un capital social como empresa recuperada que les permitió luego mudarse también, ¿no? Este, ¿ustedes están trabajando en este momento? Hola, a ver. ¿Están pudiendo trabajar? Estamos trabajando, sí. Sí, no, estamos trabajando con la ayuda. El público, la verdad, este, el público asiduo, concurrente de tantos años, se ha golpeado, se ha arrimado de una manera masiva que me hace acordar los mejores años, de, digamos, de cuando la Argentina era otro país. Este, tenemos una respuesta muy amplia, muy favorable todos los días del público, ¿no? Esto ha crecido terriblemente. Gracias a la intervención, digamos, de la valentía de todos los periodistas que han dado a conocer este episodio que poseemos, ¿no? Y en defensa de nuestra fuente laboral, a Diario Día, a todos ustedes, a todos, no quiero olvidar a ninguno, porque incluso a algunos no sé quiénes son, pero los periodistas han hecho mucha fuerza en esta cuestión y se ha llegado a los lugares más altos como para ser contemplado esta situación. Yo les agradezco muchísimo a ustedes, esta gestión, esta maravillosa gestión que han hecho y ha sido dominio público. Estamos charlando, para quienes recién llegan, con Alfredo Almeida, que es trabajador del restaurante La Aguada de La Plata, que están en un intento de recuperación de la fuente de trabajo que había sido abandonada por los dueños anteriores. Ayer realizaron una actividad, un abrazo fue al lugar. Así es. Mediodía. Es como dice, como nos decía Murúa en la charla que escuchábamos hace un ratito, es un lugar reconocible, un lugar muy conocido, histórico de allí, de la ciudad, para quienes no somos de allí. Sí, la Aguada comenzó sus actividades allá por el año 38, para ser más preciso el día 16 de junio del 38. Ajá. Y luego después, bueno, pasó al frente, al otro año siguiente, donde actualmente está. Tiene 77 años de antigüedad la Aguada. Es un emblema de la ciudad. ¿Dónde es la ubicación de...? Calle 50 entre 7 y 8. Ah, pleno centro. Pleno centro de La Plata, sí. Ahí a la vuelta de... Bueno, ahí deben de ir a comer todos los legisladores y diputados, más o menos, ¿no? Así es. Claro, claro, está ahí a la vuelta. Por aquí pasaron figuras importantes cuando estudiaban, incluso René Favaloro, prestigioso médico cardiocirujano, un orgullo de la Argentina y de La Plata, más que nada. Bueno, del doctor Mamone, José María Mainetti, creador de un hospital oncológico que está en Gonet, y de muchas otras familias de una trayectoria muy importante, como la familia Pérez Arvizu, por ejemplo, la familia arraigada en la ciudad de La Plata, como por ejemplo Godofredo Lozano Baudón, y tantos otros que recuerdo, y en este momento, y otros no los recuerdo, pero que son de una trayectoria inmaculada en la ciudad de La Plata, muy querida familia, toda la muchachada de estudiantes de La Plata han venido por acá, los de gimnasio también, o sea que este es un lugar de una trayectoria, impresionante a través de los años, ¿no? ¿Y hoy cuántos trabajadores tiene la Aguada? Ahora estamos en los 14, 15, 16 más o menos. ¿Y están trabajando todos en sí. qué turno, todo el los día? Los dos turnos, sí. Ajá. Los dos turnos. Bien, bien. Bueno, te agradecemos este contacto, bueno, y nosotros somos un poco la continuidad de los dueños claro. anteriores, que han sido nuestros patrones. Ellos un día decidieron no seguir, y bueno, y como indemnización nos dejaron que siguiéramos nosotros trabajando el negocio. O sea que somos los continuadores de ellos. Claro. El vínculo en sí, tengo entendido, no se ha roto de la Aguada. Sigue vigente. Claro. Sí. Bueno, te agradecemos, Gracias. Adiós. Por el interés. Estaremos en contacto. Le agradezco mucho a todos ustedes. Un abrazo, y cuando andemos por allí por La Plata nos pegaremos una vuelta. Nosotros estamos en Buenos Aires, pero este programa tiene la particularidad de ser un programa que todos los días, todas las mañanas lo hacemos desde diferentes radios. Ajá. ¿Sí? Hoy te tocó charlar con nosotros, que estamos en el barrio de Mataderos en Buenos Aires. Bueno. Pero si hubiera sido el lunes, hubieras charlado con la gente de La Rioja. Sí. Y en este momento también te están escuchando desde Radio Capoma y Radio Pueblo de Jujuy, desde la Quinta Pata y Zumba la Turba de Córdoba, desde Radio sí. Rebelde Amanecer en Villa Animí también en Córdoba, sí. desde Radio La Negra del Bolsón, de la Colmena de Plaza Wincul, de la Trinchera de Campana, Radio Che Barracas, Villa Jardín, Radio Semilla, La Caterva, La Colectiva, La Retaguardia en Buenos Aires, desde Radio Zona Libre y FM La Barriada, desde Radio Voces y Radio La Nube de La Rioja, desde Nehuenchén, Chipolete y Río Negro, de FM La Bulla en San Luis, desde La Pujante en La Valle Mendoza, desde Radio Roja de Casa Grande y desde La Rabia en Trelew, Chubut. Así que imagínate que no te están escuchando acá solo. Quiere decir que está escuchando todo el país. Todo el país te está escuchando. Todo el país, medio... A todos los hermanos del país que escuchan y se solidaricen con nosotros. Medios comunitarios, alternativos y populares todos. Nos falta una pata allí que irradie el Enredando las Mañanas desde La Plata, pero seguramente pronto será. Un abrazo. Bueno, gracias. Muchas gracias, pero qué bárbaro. Yo no me imaginé que tendría una tirada tan grande. A todo el país un abrazo muy grande. Un abrazo. Bueno, que tengamos suerte en esta instancia nueva que comienza con un nuevo gobierno. Bueno. Quiera que así sea y que tengamos la suerte que siempre nos merecemos los argentinos. Vamos a necesitar. Ojalá compartiéramos tus esperanzas. Vamos a necesitar un poco más de suerte. Gracias por todo. Adiós. Vamos a necesitar. Vamos a necesitar un poco más de suerte, ¿no? ¿Qué suerte, digo, para que la cosa salga un poco mejor? Che, a propósito de bueno, vos no estuviste el programa de la semana pasada, Euge, pero cuando volviste de tu viaje por Salta, yo te conté la situación que se dio con que estuvo aquí la doctora Elisa Carrió, y nos dejó la República que... ¡Uy! Bueno. Algo pasó en el estudio. Nos dejó la República... Luis Angio está rompiendo el estudio. Sí. Queremos denunciarlo públicamente. Nos dejó la República que había parido, ¿no? Que parió para todos nosotros, ¿no? Muchas veces se dice que nuestros medios, por estar tan interesados en dar los testimonios de los actores sociales, no hacemos investigación. Bueno, pues aquí, periodismo de investigación. Primero en C5N, información exclusiva con Mauro Zeta. Guillermo, la justicia acaba de determinar que la mujer detenida ayer por el caso de la beba abandonada dio positivo en un test de embarazo que hizo hoy el cuerpo médico forense. Con este dictamen que revela que estuvo embarazada hasta hace 48 horas atrás, esta mujer quedó detenida por decisión del juez de la causa. Ya, yo ya parí la República, ya está. Estoy feliz por este parto, pero estoy como una parturienta, no quiero ver a nadie. Ha sido un largo parto y muchos decían, Lilita, tu parto no llega. Bueno, ahí tiene la Republiquita. Reiteramos, el test de embarazo dio positivo, es una prueba fundamental que había ordenado la justicia. Todavía está pendiente un estudio de ADN, pero lo que determinaron los expertos del cuerpo médico forense es que esta mujer había parido recientemente, con lo cual la sospecha sobre que es la persona que abandonó la beba empieza a robustecerse. Ya, yo ya parí la República, ya está. Tiene la Republiquita. La Republiquita. Enredando las mañanas. Cada mañana es diferente, aunque parezca lo de siempre, por cómo el tiempo se apiló. Ayer lloré cuando no estabas, parece que no siento nada, sin embargo dolió. Ya tuve un sueño y tengo fe, y sé que tengo que correr, a ver si puedo alcanzarte. Poseído por la noche, cualquier futuro es mejor. Y cuando vuelvas a esconderte, amor, en tu laberinto de luz, te hallaré y seré tu sombra. Ya tuve un sueño y tengo fe, y sé perfecto amor. La garganta, así que voy a... Pobrecito. Voy a intentar no hablar demasiado. Podés tomarte una... ¿Quién le cree? Unas pastillitas. A ver, ¿vos le crees a Tevele que no va a hablar? Yo no dije que no voy a hablar, yo dije... Voy a intentar no hablar demasiado. Pido por favor que no hables mucho. A veces las palabras duelen más. Bueno, no sé, pero cada palabra me duele, sinceramente. ¿Te duelen las palabras? Estás un poeta hoy. Le duelen las palabras. Hay palabras que duelen, hay palabras que hieren. Juntámela para los sobrecitos de azúcar. Sí. Que cuando nos hagan hacer una campaña la ponemos. ¿Cómo para, un separador. Hay palabras esa que duelen. Palabras, me duelen las palabras. Me duelen las palabras, sí, ahí. Es para me duelen un separador. Las palabras, Fernando Tevele, esta mañana de poesía. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, ¿cómo está el mundo de convulsionado, eh? Una de las noticias del cierre de la jornada de ayer tenía que ver con la... cuestión de el juicio político que se abre en Brasil contra Dilma Rousseff, contra la presidenta, que muchos señalan es una nueva metodología de golpe de Estado como la que se dio con Lugo en Paraguay y que, según digamos algunas miradas y algunos análisis políticos, es la nueva manera de quitarse de encima a los gobiernos llamados progresistas cuando no puede ser vía electoral como sucedió aquí en la Argentina. Así que habrá que estar pendientes de lo que pase en Brasil en ese sentido. Sin dudas, lo que pasa en Brasil siempre repercute en la Argentina, porque no solo en la Argentina, digo, es una de las 7 mayores economías del mundo y todos giramos financieramente en Latinoamérica alrededor de lo que sucede en Brasil. Y después hay tantas otras cuestiones que está pasando. Gran Bretaña se suma a los nuevos aliados, ¿no? Y al ataque de Estados Unidos y Francia contra el Estado Islámico allí en Siria. Es una cuestión geopolítica complicada, ¿no? Porque se dan algunas circunstancias raras, ¿no? Como que muchos sectores de la izquierda tradicional obviamente se oponen al imperialismo. Digo, cualquiera que sea más o menos lúcido desde nuestro punto de vista debe oponerse al imperialismo, pero a la vez lo que está del otro lado parece ser un integrismo religioso que también se aleja demasiado de lo que cada uno de nosotros que queremos un mundo mejor quisiéramos, ¿no? Para un mundo diferente al que tenemos. Es una realidad muy compleja de malos contra malos todo el tiempo. Lo cierto es que el mundo está hiper, recontra, convulsionado y que algo habrá que hacer con él. Pero parece ser que no hay demasiada disposición para que así sea. Che, Euge, está llegando para tocar en lo que dicen es una despedida los integrantes del Buenavista Social Club aquí en la Argentina. ¿Eh? Sí. ¿Será que se despiden esta vez? No se despiden nunca. Uno no quiere que eso suceda, ¿no? No se despiden nunca. No quiere que eso suceda a esos, uh-huh, esos viejos y viejas que la verdad le han puesto música. Para muchos de nosotros... ¿Me vas a invitar? Esto es un compromiso al aire como haces vos con los entrevistados. Que vos me estés contando esto quiere decir que porque ya estás pensando en sacar las entradas. En realidad yo te iba a invitar a escucharlos. Ajá. No alcanza con eso. Vos decís que tengo que hacer un esfuerzo. Y no sé, qué sé yo. Fíjate. Mirá, te voy a elegir el tema, ¿puede ser? ¿Dos gardenias o Cienfuegos tiene su guaguancó? Lo que quieras, Tevele. ¿Un mojito o...? Lo que quieras, Tevele. ¿O un tranquilito? Me encantan los Buenavista. Bueno, listo. Vamos entonces con Buenavista Social Club. Mientras tanto yo veo si puedo resolver la cuestión de... si puedo zafar de las entradas. Uh-huh. Como una estrella. sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas, que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Yo creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que han tenido canción. Sí, es probable, es probable. Así que, bueno. Este personaje no me gusta. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta. Bueno, hoy es una jornada especial. Cada vez que se acerca esta fecha y que se acerca el fin de año, hay como una movida para todos los que estamos alrededor de las cuestiones de derechos humanos, que es infaltable y que es la marcha de la resistencia que organizan las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Está Nora Cortiñas en línea y queremos que sea ella la que convoque, la que los convoque a quienes estén en Buenos Aires a participar. ¿Qué haces, Nora? ¿Cómo estás? Hola, buen día. Gracias por atendernos, porque sabemos que es un día cargado de actividades, no solo por lo de la tarde, sino por todo lo previo, porque ustedes se ponen a cuestas la organización, ¿no? Mira, ¿sabés qué pasa? Esta marcha, que como todos los años para la Semana de los Derechos Humanos, ahora adelantamos para este día, porque el día 10 va a ser un día muy especial, muy ocupado en las transiciones del gobierno que se va al que viene. Va a ser un día lleno de emociones muy fuertes. Y hoy elegimos este jueves 3, que es el último, digamos, que está ya este gobierno, para decir que vamos a seguir apoyando los juicios, que vamos a seguir apoyando las medidas de derechos humanos que se tomaron, los avances, y que vamos a seguir reclamando todo lo que quedó en el camino. Que se abran los archivos, que los jueces digan a quién entregaron a los bebés apropiados de sus madres embarazadas, cautivas, para que cada joven que ahora tiene esta edad, entre los 40, 35, 40 años, pueda recuperar su verdadera identidad. Uh-huh. Bueno, hay muchas cosas, logros que tuvimos y esos logros que quedaron en el camino. Uh-huh. Así que para eso estamos hoy en la plaza, muchos amigos que caminamos durante el año de diferentes actividades, ¿no? Además de la reunión de los pueblos, el Pañuelos en Rebeldía, estos grupos que trabajan todo el año en educación popular. Uh-huh. Bueno, estaremos juntos en la plaza, amigos que han venido del extranjero, y es una marcha, además, ¿sabés qué digo? Es artesanal, porque como todo esto venido de las elecciones y balotaje y todo, no lo preparamos con tiempo como otros años, no hay un escenario, no hay carteles. Bueno, es una cosa que brotó así desde el jueves pasado en la plaza, brotó hasta el día de hoy con el abrazo que nos vamos a dar. Uh-huh. Es la número 35. 35, sí, no paramos ninguna, al menos cuando hubo la separación seguimos, cuando el otro grupo dejó, seguimos, y a veces hay alguna madre nuestra de línea fundadora que también de repente dice, bueno, marcha de la resistencia, como que, sin embargo, yo digo y lo dejo todos los días aclarado, sin la resistencia nuestra de casi 40 años, no hubiéramos tenido ningún logro, hubiera quedado en el silencio la historia de 30.000 detenidos desaparecidos y de 10.000 presos políticos y el uh-huh. exilio, sin esa resistencia perseverante que tuvimos de cada jueves y cada jueves y cada jueves. Bueno, hoy es un, este jueves, el jueves que viene iremos, la media hora nuestra, uh-huh. Celebraremos la democracia, un cambio con democracia y con respeto, y bueno, y seguiremos en la plaza, seguiremos con nuestro reclamo. Uh-huh. Pues esperamos ser escuchadas y que las políticas de Estado no fueron políticas de gobierno, fueron políticas de Estado las que trabajaron con por los derechos humanos. Uh-huh. ¿Ves en peligro los juicios? No, mira, yo digo así, ¿no? Puede ser que el gobierno, puede ser. Yo, ¿sabes qué pasa, Fernando? Yo no me quiero adelantar. Yo no quiero adelantar un presente casi, porque es esto que caminamos de permanentemente, ¿no? Yo no creo que el gobierno nuevo quiera hacer un cambio y cerrar esto que para el mundo, además que la Argentina es un espejo permanente, es una vidriera abierta al mundo, ¿no? Y este logro de los juicios, de terminar con la impunidad, le ha dado un relevamiento a la Argentina, le ha dado una mirada desde el extranjero de admiración, que aquí se ha conseguido tener estos juicios, donde te quiero señalar además que hay testigos que tenemos extraordinarios, solidarios con los que quedaron soterrados en el infierno. Cada testimonio muestra que no los han dejado en ese olvido, ¿no? Hay jueces, juezas, abogadas, abogados, fiscales, hombres y mujeres, todo hay un ¿cómo te podría decir? Un entorno en torno a la justicia, ¿no? Uh-huh. Norita, además, Eugenia, te saluda. ¿Qué es hermoso? ¿Sabes qué digo yo? Esto no lo pueden anular o terminar y decir acá se terminó. No uh-huh. creo, yo creo que ellos van a querer que la mirada al mundo siga siendo la misma. Norita, además, también... No, Eugenia, te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querida? Sí. También algo ha cambiado en nosotros, ¿no? Me parece que no hay pileta ya para que puedan hacer esto, ¿no? Me parece el pueblo que está muy, digamos, concientizado. Me decían los otros días pasados que la política de derechos humanos se politizó, ¿no? Y yo le digo que a nuestros hijos, a nuestras hijas, se los llevaron por razones políticas. Uh-huh, claro. No es que fueron a juntar verdurita y no volvieron. Uh-huh. No, no. Acá hubo un plan, está el plan ya declarado desde el propio Palacio de Justicia a través de los juicios, constatado todos los delitos gravísimos que se cometieron. No es que el nuevo gobierno que asume viene de otro país y se asienta en la Casa de Gobierno. No, no. Caminaron muchos de los que están cerca nuestro. Si no participaron en el mismo sentimiento, saben lo que pasó, tienen también ellos algunas familias que los tienen cercanos, que han sufrido el terrorismo Estado. Entonces yo no creo, yo creo que van a ir midiendo, pero que no pueden ser tan insensibles a negar este pasado tan reciente nuestro, ¿no? Donde todavía no sabemos qué pasó con nuestros hijos e hijas. Todavía hay 500 jóvenes que no conocen su verdadera identidad. Yo no creo que este gobierno va a echar por tierra los avances que tuvimos. Uh-huh. No creo, ¿viste? Yo tengo adentro mío una esperanza y además que la respuesta nuestra va a seguir siendo la que tuvimos todos estos años con los gobiernos constitucionales. Uh-huh. Así como también lo tuvimos con la dictadura cívico-militar religiosa. Uh-huh. No paramos. Imagínate que hace casi 40 años que estamos las madres, los organismos de derechos humanos, en la calle. O sea, no es que ahora vamos a salir, no, vamos a seguir estando en la calle. La última, Norita, antes de verte por la tarde allí en la Plaza de Mayo, no sé si ya sabes, pero me imagino que sí, que el domingo se levanta el acampe Copiwini y que las naciones originarias vuelven para Formosa después de haber firmado un acta acuerdo con Macri cuando y de haber sostenido algunas reuniones en estos días también con funcionarios del macrismo. Mucha gente ve esto como una... Casi como si fuera una traición. ¿Vos tenés una opinión? Yo te voy a decir una cosa. Ahí hubo un astiz. Ahí caminó entre las comunidades que están en el acampe un astiz que se llama Marcelo Vélez. Vélez con B corta. Ofició de maquinador desde afuera, desde la historia de Macri y su entorno, y fue a la campe a hacer ese, ¿cómo diría yo?, esa traición, ¿no? Esa traición, debilitando el esfuerzo que hicieron ahora 10 meses, pero que no son 10 meses. Ya estuvieron acampando en el 2012, ya estuvieron en las luchas permanentes de hace muchos años, tratando de que sus tierras le devolvieran las que le sacaron, pero se dejaran de seguir apropiando. Acá las multinacionales tuvieron todas las prioridades para seguir apropiándose de las tierras de las comunidades indígenas. Y acá, lamentablemente, este individuo entró ahí haciéndose el amigo y hizo todo un operativo de desarme de lo que fue la lucha de estos grupos tan valientes y tan sufridos. Lo lamento. ¿Vos decís que él operó el acuerdo político con sí, Macri? Sí. Seguramente para agenciarse un cargo. Yo creo que la semana que viene, o la otra, 15 días doy, para que aparezca en alguna oficina del nuevo gobierno. Uh-huh. Es una persona que ofició de traidor, de gente que además que es muy luchadora y muy valiente y muy sufrida, porque son 523 años que están siempre poniendo el cuerpo a sus vivencias, ¿no? Lamentablemente este individuo se metió ahí como solidario, voy, vengo, lo llevo, lo traigo, voy, vengo, va. Necesitan esto, pedimos, vamos, traemos, ¿no? Para terminar en esta actitud realmente de traición a gente que cree en nosotros, que cree que la solidaridad en este pueblo camina por todos lados, ¿no? Cada uno que se arrima es un solidario y crees, ¿no? Pero bueno, Nora, que realmente esto no se vaya en promesas, que vuelvan a su tierra, a su lugar, que no es el suyo, que le van a dar lo que se le da la gana, y que haya más muertes y más persecuciones y represión. Ojalá que no sea así, porque ya tuvieron bastantes pérdidas. No, me preguntaba mientras te escuchaba si tuviste ocasión de charlar esto con Félix, porque digo... Félix, no, porque Félix es un hombre que es que cree en la gente, que cree que todo esto está va bien. Yo creo también que hay que tener confianza, que ellos deciden y que deciden bien, ¿no? Pero esto me hizo acordar tal cual cuando así se metió en la madre, así como amigo, como no, un hijo solidario, bueno, esta es la misma historia que se repite. Uh-huh. Así que esperemos que todo termine bien. Va a haber una conferencia de prensa el viernes a las 18. Uh-huh. El sábado va a haber la gran fogata de ritual. Y el domingo estarán los camiones de Macri con este hombre dirigiendo. Para después veremos a dónde lo vamos a ver acomodado. Bueno, hoy las 3 hasta las 20 estaremos en la plaza. Bueno, y la primera media hora, 3:30, 4, leeremos como siempre los nombres de los desaparecidos y desaparecidas. y después la radio abierta, para que podamos decir que estamos ahí para defender los logros y para seguir reclamando lo que falta. Bien, allí estaremos. Gracias, un abrazo, muchas gracias. Bueno, Nora Cortiñas, a ver, antes de volver a lo último, que a mí francamente me ha tomado por sorpresa esta declaración de Nora, uh-huh, y con todo lo que significa recurrir a la metáfora de Astiz, uh-huh, para las madres. Pero digo, vayamos a lo de la marcha de la resistencia y cerremos ese tema. Esta tarde a las 15 están convocando las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Desde la Red Nacional de Medios Alternativos vamos a estar allí haciendo la radio abierta. Yo pensaba, Euge, anoche cuando charlábamos y le contábamos a algunos más pequeños que nosotros que la marcha de la resistencia, hasta hace muy poquitos años duraba toda la noche. Uh-huh. O sea, las viejas se quedaban toda la noche en la Plaza de Mayo. Nosotros hemos hecho muchísimos programas en vivo desde allí. Uh-huh. Y el año pasado, por suerte, ya la Red Nacional de Medios Alternativos, con los compañeros de la colectiva y algunos otros compañeros, por supuesto Luis, siempre presente en esas causas, anduvimos allí haciendo la radio abierta. Y la gente Zumba la Turba, la gente de estaba la Caterva. Lucrecia, exacto, uh-huh, estaban los compañeros de la Caterva, es cierto. Seguro estaban los compañeros de Radio Semilla. Está mal esto, ¿no?, de nombrar, porque siempre uno se olvida de alguien y no está bueno. Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, este año volveremos allí y estaremos presentes en la marcha de la resistencia desde la Red Nacional de Medios Alternativos haciendo la radio abierta. Uh-huh. Bueno, ahora sí, tremendo lo que dijo Nora. Para las madres, recurrir a la figura de Astiz no solo las engañó, sino que marcó a 12 personas que fueron secuestradas y que están desaparecidas, entre ellas tres de las madres, digo, ¿no? A esa figura está recurriendo Nora cuando dice Marcelo Vélez es un Astiz. Ahora, le contamos a la gente, Marcelo Vélez es una persona que efectivamente estuvo en el acampe todo este tiempo. Uh-huh. Sí. ¿Sí? Recuerdo, en algún momento se contactó con nosotros como para ver la posibilidad de hacer un programa de radio aquí desde el acampe Copihuini. Y él lo que nos contó en ese momento es que era militante de Margarita Stolbizer. Uh-huh. ¿Eh? Uh-huh. Pero lo que dice Nora es que fue el operador del acuerdo entre Macri y la gente del acampe Copihuini. Tremenda declaración, no, uh-huh, absolutamente inesperada. Sí, a mí me queda que esa operación fue para dividirlos, para debilitarlos y para fraccionarlos, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Bueno, ¿les parece que escuchemos un poco de música de los Beatles versionada? Dale. Por el señor Willy Crook. Yeah. latency come together right now over me. Un tanto lisérgica, ¿no? De Come Together. A mí me gusta este disco de versiones de Willy Crook. Miren, es más, vamos con otra. A mí lo que me encanta es que lo que hizo fue tomar canciones de series que nosotros veíamos cuando éramos chiquitos, Euge. Para post 40 por lo menos. ¿Se acuerdan de Starkey Hutch? Sí, cómo no. Hoy no lo vería, la verdad, ¿no? Dos policías que aparecen como buenos. Pero bueno, uno era chiquito y era lo que había en la tele, ¿no? ¿Esta es la música de Starkey Hutch? No, esta es la música de Starkey Hutch. Las series de, bueno, como ocurre ahora también, había muchas mucho esmero en la música, y la música representaba la época, pero había como toda una elaboración musical. Algunos le daban más bola que otro a la música, pero muchas de las series de los 70 tenían buena música. Ahí estaba la de Starkey Hutch. Te pongo otra. Seguimos con las canciones de series de los 70. Esta me gustaba y además es políticamente correcta. Sin dudas, esta es políticamente correcta. Si no dijéramos de qué serie es, nadie la reconocería. Y aún así, muy pocos deben saber de esta serie. A ver si te acordás. ¿No te acordás? Algunas pistas. Robert Wagner era el... No, Ladrón sin destino. Ladrón sin destino, exactamente. Era un ladrón, un genio. Sí, ahora sí, Un genio que lo que hacía era trabajar para la... Para algún servicio secreto, o la CIA, no me acuerdo, para el gobierno de Estados Unidos. Lo contratan para que haga trabajos finos de recuperación de documentos y esas cosas. Che, ahora que lo pienso, tampoco era políticamente correcta. Vean, toda es una mierda la serie de los 70. Pero tenían buena música, eso sí. Todo esto que estamos escuchando es del disco Versiones de Willy Crook. Bájatelo si lo encuentras. Más, ¿eh? una última de serie de los 70. Todo está todo en el mismo disco, ¿eh? Igual esta está buena, no está para sacar, ¿no? Ahí es reconocible, esa parte es reconocible para quienes veíamos la serie, ¿no? Robert Wagner quedó medio sospechado de haber asesinado a su ex esposa, ¿te acordás? La rubita era. No, la peticita, ¿cómo se llamaba esta chiquita, diría Luis? Una de investigadores privados. Vamos a una de investigadores privados. Buscá a ex mujer de Robert Wagner. Estoy haciendo eso. Y se puso de novia con Stephanie Power, con quien compartía Los Heart, que era otra serie. Ah, esa era la Pero rubita. Antes murió ahogada en un barco en el que estaban juntos. Esa era la rubita. Bueno, ponele que era medio rubita. ¿Y esta, te la acordás? Robert Wagner, sospechoso otra vez. Vuelve a ser sospechoso de la muerte de Natalie Wood. Natalie Wood, claro. Ah, era morocho, tenés razón. Natalie Wood. La publicación de unas grabaciones acusan al actor de no hacer nada al ver a su esposa caer del barco en el que navegaban. Bueno, no hacer nada, bueno, ya, algunos hasta dicen que la empujó en realidad, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo se llamaba? Natalie Wood. Natalie Wood, ahí está. Se cayó en un yate. Acá me marcan desde el ala uruguaya cordobesa riojana de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me marcan a Columbo como el único bueno de todas las series de los 70. ¿Se acuerdan de Columbo? Que era el. No está en el disco de. No voy a poder poner la música, pero. Sí, Columbo era bueno. Columbo era un investigador que parecía, daba aspecto casi que hasta medio de sonso, ¿no? Y andaba siempre con su, sobre todo, piloto para lluvia, resolviendo los casos. Petruccelli también. Petruccelli vivía en una... Petruccelli era medio argentinito. Vivía en una casa rodante. Vivía en un motorhome en el medio del desierto de Nevada, era abogado y era medio argentinito porque tenía ahí como un tic, una costumbre que era no pagar los parquímetros. Que también tendríamos que explicar qué es un parquímetro. Estamos muy viejos. Cerramos este bloque con el separador del Enredando las Mañanas, que tiene una canción del mismo disco. Casi que nos escuchamos versiones de Willy Crook entero. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Te veré, ¿no tenés la música de los Dukes de Hazzard? No. No tenés. No tengo la de música. Imposible. La de la Pantera Rosa. La de la Pantera Rosa, esa sí, esa me gusta. Sí, la de la Pantera esa Rosa. Esa es la mejor de todas. ¿Esa la tenés? Se entusiasmaron. Tevele, ¿tenés la música de La Mujer Biónica? Ay, de, ya sé, Tevele, La Mujer Maravilla. ¿Cómo me gustaba La Mujer Maravilla? Yo era chiquita, La Mujer Maravilla era lo más. ¿La Mujer Maravilla? La Mujer Maravilla tenía la malla de Estados Unidos. Gustaba. Y bueno, ¿qué crees que haga? Yo era una nena. Una imperialista. Pero yo era una nena, boludo. ¿Qué no, crees? ¿Cómo? No. ¿Que no la hacían en la Unión Soviética esa serie? Pero era medio feminista, porque ¿te acordás que había una isla toda de mujeres? Hablando de la isla de Gilligan, esa sí que era buenísima, la isla de Gilligan. Esa estaba genial. ¿Cómo se llamaban los que... Henry Mancini, ¿no? Sí. Así y la Casa de la Pradera, ¿cómo se llamaba? La familia Ingalls. Malísima. A mí me gustaba también. Yo era muy chiquita. ¿La familia Ingalls? Yo era muy chiquita. Vos, me imagino que ya lo mirabas con mirada crítica, Luis, pero para mí era... La gente aplaude a Harry Mancini. A ver. A ver. Sí, es lo más. Te das cuenta, ¿no? Esto, yo no sé si hay algo mejor en el que se haya hecho nunca, musicalmente. Versión en vivo, ojo, ¿eh? Qué lindo. A mí me gustaba más esta, que era la del final del show de la Pantera Rosa. No, igual no se compara. Todo bien, a mí me divierte esta, pero no se compara. La otra es una pieza musical increíble. Esta es linda, pero es otra cosa. ¿Vale? Ah, bueno, listo. Patchwork musical a cargo de Fernando Rafael en esta mañana de jueves. Igualmente, la mejor serie, sin dudas, es el Superagente 86. Y como bien dice Pablo Giacobbe, es políticamente correcta, además. Radio

O me imagino, otra pregunta, ¿qué va a pasar con la situación de la gente que vive en las villas y que ustedes, con una política punteril, intentan sostener esos lugares en lugar de mejorar sus condiciones de vida? Durante la gestión, pero eso te lo resuelve Santilli, que ahora va a ser el vicejefe de gobierno. Diego Santilli. Claro, él... también un hombre que viene del peronismo, ¿no? Tiene experiencia, claro. Uy, te sigue preguntando, ¿quién es? Y preguntarte, aparte de esto, ¿qué política van a tomar en materia hospitalaria, concretamente en lo que tiene que ver con el hospital Garrahan? Sabidas son las denuncias sobre recortes presupuestarios que ustedes dijeron que se trataba de... Larga la pregunta, pero buena. Han pasado las elecciones y las denuncias siguen. ¿Qué van a hacer al respecto? Mira, vuelvo a contestar lo mismo. En el segundo caso, nosotros cumplimos con las transferencias que están previstas en el presupuesto, al pie de la letra y hasta el último peso. En términos de los ejes generales, siempre digo, no existe un tema, un eje. Tenemos que trabajar en todos los frentes, vamos a trabajar mucho, como dije. Se me cortó C5N. Ahí está, ahí volvió. Salud, de educación, de cuidado del espacio público, sean exactamente iguales en todos los barrios de la ciudad, norte, sur, este, oeste. Y como te digo, como novedad... Lamentable, no da demasiadas respuestas. Escuchemos esta respuesta al Garrahan y nada más, porque... Creo que la fuerza, coordinar con la provincia la atención de la salud, el tema del transporte interurbano, el desarrollo de muchos terrenos que el gobierno nacional tiene en la ciudad de Buenos Aires, en todos los frentes, en la educación, en la seguridad, ni hablar. O sea, trabajar en equipo nos da una posibilidad enorme. Dijo equipo y es la palabra clave para que nosotros lo saquemos del aire. Horacio, no veo. Horacio, le quería preguntar los lugares. Che, Euge, no quiero la comparga nuevo. Me parece que te equivocaste. No quiero la comparga nuevo. Pero te equivocaste, pará. Yo te pedí al Barrio Nuevo y me dijiste rally. Me pusiste rally en el papel, te equivocaste. Yo te pedí el Barrio Nuevo. Bueno, a ver, interrumpimos el separador y nos vamos a una nueva entrevista en Enredando. Vamos a charlar con Félix Díaz, integrante de la comunidad La Primavera de la etnia Qom. Dábamos la noticia hace un instante de el levantamiento que se va a anunciar, que se levanta la campe el próximo domingo y se vuelven para Formosa. Félix, bienvenido aquí al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Fernando, Eugenia y Luis contigo. ¿Cómo va? Sí, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Félix. Lo van a anunciar mañana, en realidad, en conferencia de prensa. Te agradecemos enormemente que charles de nuevo con nosotros para que los oyentes puedan saber por qué la decisión de terminar en este momento con el acampe. Sí, bueno, para nosotros ha sido una decisión muy, muy difícil por todo lo que está pasando alrededor nuestro, desde que el actual presidente que va a asumir este 10 de diciembre nos visitó antes de la elección y se comprometió a charlar con nosotros. Lo que nosotros venimos buscando diálogo con las autoridades salientes, pero no tuvimos suerte de tener ese espacio que queríamos para que podamos destrabar los conflictos que tenemos en nuestro territorio. Hemos hablado con el doctor Martí Fresneda, pero ha dilatado muchas cosas, que no tuvo una decisión política para destrabar los conflictos, el tema de los DNI, el tema salud, el tema de... las cuestiones territoriales que afectan a los pueblos indígenas Formosa. Nosotros teníamos mucha esperanza de que el gobierno nacional, como estaba yendo, creíamos era factible la posibilidad de tener un diálogo, pero desgraciadamente no tuvimos la suerte de ser escuchado y ser atendido como corresponde. Vos sabés que recién charlábamos con Nora Cortiñas a propósito de que hoy es la marcha de la resistencia, que suponemos que andarás por allí, por la Plaza de Mayo, sí. También, y nos sorprendió enormemente con una declaración diciendo que el acampe había sido infiltrado, como fueron infiltradas ellas por Alfredo Astiz en su momento,

Bueno, Félix, te agradecemos esta charla. Para había mucha gente preguntándonos y opinando incluso sobre esta medida que han tomado ustedes de levantar el acampe el próximo día domingo. Nos pareció que lo mejor era llamarte y mucho más después de lo que dijo Nora. Te agradecemos y te mandamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y esperamos que puedan estar acá en la conferencia de prensa para poder compartir con ustedes las decisiones que hemos tomado. Muchas gracias. Dale, un abrazo. Félix Díaz, integrante de la comunidad La Primavera de la etnia Qom, aportando su mirada, defendiendo la figura de Marcelo Vélez, que fue sindicado hace un ratito, por si recién llegás, por Nora Cortiñas, como el astiz de la Campe Copihuini, lo digo y se me pone la piel de gallina. Y bueno, y Félix ha defendido esa posición, me parece que ha defendido a lo que él considera un amigo de la Campe, pero además me parece que lo más importante, lo más interesante periodística y políticamente de lo que ha dicho Félix Díaz recién es que efectivamente Claudio Abruj, el nuevo secretario de Derechos Humanos de la Nación, le ofreció en reuniones, ya no en aquella reunión con Macri, de aquella visita con Macri, sino en la mesa de diálogo que se abrió con ellos después, les ofreció que sean las comunidades originarias, o por lo menos el sector de Félix, porque como bien decía Euge, hay montones de miradas y así como el acampe Copihuini no representaba a todos los pueblos originarios, bueno, sigue sucediendo eso mismo, ¿no? Digamos, no representan a todos, pero obviamente hay un acuerdo político con este sector y ellos van a tener que consensuar una figura para que sea el presidente del INAI. La verdad es que es difícil pensar que no sea Félix Díaz esa figura de consenso, pero bueno. Lo que pasa es que no es una figura de consenso, Félix, si pensamos claro. En todo lo que implica la diversidad de los pueblos bueno, indígenas. Bueno, yo no país. Creo que hagan una reunión desde Jujuy, de pueblos originarios, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Es que me parece que no es una cuestión territorial, me parece que tiene más que ver con dónde se posicionan obviamente. En relación al dónde se han posicionado en relación al gobierno kirchnerista. La verdad es que creo que sí se puede consensuar entre mapuches y huichís o entre guaraníes y no sé. El problema me parece que tiene que ver con cómo se han posicionado en todos estos años, ¿no? Creo que eso los ha alejado profundamente. Bien. Estamos cercanos al final del programa. Hay un montón de cosas que se nos escurrieron entre los dedos. Dios mío, te vele con sus comparaciones. Bueno, sí. Horacio Rodríguez Larreta está en la oficina de las artes. La comparación que hizo Narita hoy, yo puedo hacer cualquier cosa. Ya terminó la presentación, la conferencia de prensa. Dice nuestra amiga Martina Noailles, si alguno se cruza con Larreta, que está en la oficina de las artes, ¿por qué no le avisa que el incendio del conventillo que el martes dejó a 5 familias en la calle queda a una cuadra y media? Tal vez se quiera dar una vuelta. Bueno. Dice Marti. Así que cualquier cosa, Luis, avísale. Avísale al guasón. Martina, lamento decirte que ahora vienen los sanguchitos, ¿viste? El lunch, la bebida. Así que no creo que tenga tiempo para eso. Imagínate que no va a interrumpir un acto como ese para ir a ver lo que pasó en un conventillo de La Boca. Lo que sí puedo decirles es que faltaban dos nombramientos que eran muy importantes dentro del gobierno de la ciudad, porque había una puja política quién iba a ocupar el Ministerio de Salud. Como no podía ser de otra manera, uno de los que estaba pujando era un sector de la medicina privada y estaba ahí en la carrera un tal Quirós, que es el director del Hospital Italiano. Vaya si es un hospital privado. Y por otro lado, Graciela Ocaña. Bueno, pero siempre hay un tercero que mete la cuña y es el que políticamente dentro del gobierno de la ciudad tiene mucha fuerza dentro de lo que es la salud pública, que es la Asociación de Médicos Municipales. Bueno, lograron imponer a una médica de la Asociación de Médicos Municipales, que es la vicedirectora, la subdirectora del Hospital Ramos Mejía. Va a ir ella. Es la que quedó como ministra de Salud de la ciudad. Es la que quedó. Se llama Ana María Bou Pérez. Es la que va de ministra de Salud. Y como no podía ser de otra manera, así como en el gobierno de la ciudad, ningún jefe de gobierno puede gobernar sin el aval de Amadeo Nolasco Llenta, que es el histórico, después de 45 años, dirigente de los trabajadores municipales. Bueno, en el rubro salud, en la rama de salud, no puede ningún gobierno gobernar si no es con el aval y el acuerdo de la Asociación de Médicos Municipales, traiciones de por medio a sus propios compañeros, ¿no? Eso aparte. Corre por mi cuenta. Bueno, a pesar de todo, hoy saludemos a los médicos y las médicas, porque hoy es el día del médico y de la médica. Acá creo que en común tenemos a nuestro amigo Reinaldo Sacone, ya médico en ejercicio, en retiro efectivo. Exacto, sí. Pero médico al fin. Exacto. Che, Luis, una noticia que, bueno, que seguramente mañana va a ser uno de los ejes del enredando que se haga desde la caterva, que tiene que ver con la condena de un grupo de trabajadores en Tierra del Fuego, dos de ellos con prisión efectiva. Es una noticia que obviamente son de esas noticias que, imagínate, encima ocurre en Tierra del Fuego, en los medios tradicionales no las vas a ver reflejadas, y bueno, van a ser parte de nuestra agenda. Sí, intentamos hoy comunicarnos, porque hoy hay una marcha desde el Palacio Pisurno de todos los UTEBA, todas las gremios UTEBA de Buenos Aires, que son los opositores, y iba a estar allí alguno de ellos. El que iba a estar es Horacio Catena, que es el secretario general de la CTA Autónoma de Tierra del Fuego y a su vez secretario general del SUTEF, que es el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Fueguina, que es uno de los condenados. Si bien se bajaron las condenas que pidió la Fiscalía, igual los 28 trabajadores de la educación y transporte, ¿no? También eran camioneros los que estuvieron en esa jornada de lucha donde fueron después imputados. Hay dos que sí tienen condena efectiva por tener 4 años de los 28. Y los que no tienen condena efectiva, lo que sí tienen es tareas comunitarias. Estaba leyendo como, por ejemplo, en Tierra del Fuego, en Ushuaia, ir a paliar la nieve en época de grandes nevadas, por ejemplo, ¿no? Y también hubo represión en una toma de tierras en José León Suárez, que seguramente va a ser parte de la agenda del programa de mañana, y también vamos a seguramente escuchar, aunque sea una parte de los audios que nos envió Pedro Maidana de FM La Colmena, de Plaza Huíncul, sobreviviente del terrorismo de Estado en la Argentina, querellante en las causas, allí por los hechos ocurridos en la escuelita, porque nosotros siempre hablamos de los juicios orales, cuando hablamos de los juicios a los genocidas, pero después hay instancias de recurrencia, ¿no? Y el último juicio en Neuquén tuvo penas muy bajas, y ahora se están llevando adelante las audiencias en la Cámara para ver si se puede revertir esas penas, pero nos envió una caterva de audios que seguramente mañana en partecita, aunque sea, vamos a estar escuchando en el Enredando las Mañanas. Una última. Cuando hace pocos días en el Congreso de la Nación se votaron 91 leyes, los diputados del PRO y toda la oposición se fueron porque dijeron que era una barbaridad y que no podía ser que se votara libro cerrado. Bueno, está empezando a sesionar la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires al mando del PRO, y están por votar 98 leyes a libro cerrado. Digo, el que decía que no eran lo mismo, nada. Hay una muestra, ¿no? Sí, hay como un doble estándar, ¿no? Si lo hago yo, vale, si lo hace el otro, lo critico, no se puede hacer eso. En ese sentido, el Frente para la Victoria del PRO, en ese sentido, al menos, son absolutamente iguales. En otras, me parece claro que... O sea, que es la vieja política y no es la nueva política. No hay ningún cambio. En las maneras son absolutamente iguales. En las políticas estará por verse qué tanto se asemejan y qué tanto se diferencian. Hasta mañana. Nos vamos con algo de Charly García. Chau. We'll be right back. los que estamos en Buenos Aires, nos encontramos a las 15 en la Plaza de Mayo para acompañar a las madres. Yo soy un gato de metal, vivo en un agujero. Tengo una ansiedad como de año nuevo. Nunca sé dónde estoy. Nunca sé. Rapsodia de los que te conocen.